llena de dolor. Aunque sé que no me olvidarás, allá arriba donde estás, mamá. Tu recuerdo guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor. Aunque sé que no me olvidarás, allá arriba donde estás, mamá. Es algo indescriptible. Quizá te falte cuando aún eres niño. La madurez en ti aún no ha llegado. Pues tú aún estás creciendo. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Para avanzar al lado de otra gente y no hacer sentirme muy diferente. Pues yo no tengo a mi mamá. Escucha, ya. Mi compadre, puro movimiento, es original. De dolor, aunque sé que no me olvidarás, ahí arriba donde estás, mamá. Tu recuerdo guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor, aunque sé que no me olvidarás, ahí arriba donde estás, mamá. Mami, yo quiero darte las gracias por darme fuerza y mucho corazón para seguir. Joana, sabes que me haces falta, porque estaba acostumbrado a tu lado vivir. Eras una madre que luchaba, y aunque estuviéramos tristes, siempre nos hacía reír. Sabes, ma, Maxi te ama, te lo quiero expresar solo a ti. Tu recuerdo guardo en mi cajón, y al abrirlo me llena de dolor. Aunque sé que no me olvidarás, ahí arriba donde estás, mamá. Tu recuerdo guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor. Aunque sé que no me olvidarás, ahí arriba donde estás, mamá. Escucha, esto que estoy cantando, alma y corazón es lo que están sintiendo. Es lo que Maxi hoy está viviendo. Quisiera que todo esto solo fuera un invento.